En cualquier momento de todo. Va a haber que comprar un par de horas más para hacer el programa, me parece. Sí, sí, sí. Pasaron. Y encima estuvo un festejo 25 de mayo bastante raro, ¿no? Yo no festejo mucho el 25 de mayo, salgo como un locro, no, si puedo, pero algunos que se animaron a ir hasta allá con las camisetas de samba y todo, se encontraron con la Plaza de Mayo vallada. Había más policías que personas, ¿no? Sí, hicieron como una especie de quintita para la familia presidencial. Ahí va. La transformaron en quintita, o sea, pusieron un paredón para que no se vea la campe que está viendo de las cooperativas en una de las puntas de la plaza, y los taparon con un telón y armaron un festejo íntimo. Está bien, está bien. Bueno, dije hay que dejarlos gobernar. Dije bien, había más policías que personas, ¿eh? Sí, está muy bien. Me sorprendió el arreglo del Tedeum de la catedral. ¿Por qué se dice Tedeum? ¿Qué es latín? Yo, sí, debe ser. ¿Tedeus? Es como texto. No sé. No sé por qué será. Te debo algo. Tedeum, ya lo averiguaré. Tedeum. Son esas palabras que les encanta decir al nefasto de Mariano Grondona, ¿no? Sí, la dice y les causa unos ramos casi. Ahora, él estuvo con su mujer, ¿no? Con la señora esta esclavista. El obispo que está a cargo ahora de la ciudad de Buenos Aires, que ocupa el lugar que antes tenía el Papa Francisco, que es Poli, viene de una rama... ¿Poli Armentano es no? No, Mario Poli, es así el apellido, pero viene de una rama bastante, a ver, efusiva dentro de la Iglesia Católica, de esa que está cercana a los curas tercermundistas. Ah, viene, ahí va. Es un obispo que siempre trabajó cerca de toda esa línea. Entonces, me resultó, o tal vez los medios acallaron una homilía que tenía algún que otro mensaje que no quisieron comentarlo, porque no se dijo nada, y en la situación y el contexto actual en que estamos me resultó bastante raro que no haya ningún comentario, ningún subrayado sobre cómo está la situación del país, del trabajo, de un montón de cuestiones que se están profundizando desde que Mauricio es presidente de algunos argentinos, mío no. Y bueno, después vamos a estar hablando un poquito más de Mauricio, porque hubo ahí dando vuelta un spot, pero comentan por ahí que hay un audio original de eso, que fue sacado porque en principio no gustó mucho. Pero nosotros lo encontramos. Lo dejaron solo con música. Sí. Lo dejaron solo con música, pero trascendió en las redes. Así bueno, que lo tenemos nosotros. Acá. Posiblemente lo puedan escuchar. ¿Estamos hablando del spot de McDonald's? No. De McDonald's, claro. Sí. Muy cortito el spot. Dice que estuvieron más o menos 50 minutos para hacer una de las tomas. Para hacerlo laburar o hacer que laburaba. No, sí, que se le caían las cosas de la mano. Hay rumores que dicen que... agarraba la frena y sí, se le caían, claro. Sí. Che, me dice sí, TVL que ustedes van a pagar las dos publicidades de McDonald's que no pagan. Uy, dije McDonald's. Y bueno, ¿qué va a ser? Pagamos una cada uno. Con un Macombo que hoy debe estar más o menos $150, ¿no? Y que encontraron ADN de rata y de humanos en Estados Unidos de McDonald's. Sí. Bueno, ahí te hacemos la contrapublicidad. Ahí va, sí, no hay que comer. Del no emporio comer nefasto. Bueno. Vamos a un breve separador y volvemos con más de afuera. ¿Qué pasa? El feriado nos dejó medio groby, ¿no? No, bueno, acá la gente estaba esperando que vos traigas las tortas fritas y bueno, nada, había todos productos procesados. Sí, yo pensé que te ibas a pintar con corcho. Es un amor de primavera que anda dando vueltas, anda dando vueltas. Ah. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías. Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil, dejando así impune la gran mayoría de casos, ya que ni el poder judicial ni el poder político tienen la voluntad de reconocer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas. Y acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está. Las víctimas son jóvenes pobres. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso. Creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político. Tras el discurso de la inseguridad se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía. La misma policía que lo había torturado era la que estaba investigando. Que más que solución es parte del problema. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique. Contra la impunidad, organización y lucha. Amenazados por la fuerza, omitidos en los diarios y las pantallas, ninguneados por los gobernantes, vuelve la dignidad de los que no están, de las víctimas de la violencia policial e institucional. Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos, decimos justicia para los y las de abajo. Basta de violencia policial e institucional. La única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Algún día, no recuerdo quién, se animó a decir una verdad que pocos afirman, dolorosa ella. En este país hay un 30% que sobra. Sobra, esa fue la palabra elegida por el tipo. Y sobra es una suma de letras jodida, porque lleva una carga de sentido no solo negativa, sino fuertemente peligrosa. Lo que sobra muchas veces debe ser eliminado. La historia argentina es una suma de anomalías encadenadas, que para la versión siempre oficial, peronista, antiperonista, liberal o de bienestar, siempre desentonaron con la supuesta armonía nacional. Los nombres que ocuparon el envase vacío de esa anomalía fueron varios, cambiando según los intereses dominantes: indios, gauchos, anarquistas, comunistas, obreros, peronistas, subversivos, troscos, negros. Negros, pero no cualquier negro, uno con gorrita, joven, de tez morena y flaquito, casi siempre flaquito. El negro, que adjunta según la ocasión un de mierda, cabeza o de alma, en muchos casos es una anomalía que logra volverse sistémica, como aquellos virus que se utilizan para equilibrar el cuerpo humano. Si el negro roba para la policía, es soldadito narco, es decir, se convierte en un engranaje más, descartable del sistema delictivo, se hace un tanto necesario, al menos temporariamente. ¿Pero alcanza ese perverso sistema para todos? ¿Qué sucede cuando el ejército de reserva se hace incontrolable? Allí aplica la máxima que introduce este editorial: sobran. De alguna forma, deben ser eliminados. Existen varias formas de cortar de cuajo la sobra. Una, matándola. Dos, adoctrinándola para que se adapte, laburando 12 horas por día en una casa de comida rápida sin chistar, cobrando 2 mangos con 50. De la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Tres, sacándolos de la calle, es decir, la cárcel, un depósito de pobres. En Río Negro se acaba de habilitar a la policía a encarcelar a menores. En la ciudad de Buenos Aires hace poco se legalizó el pedir documentos. Año tras año, en las cárceles para pibes, nos enteramos de muertes, motines, que intentan ser disimuladas con las excusas de siempre. Son todos negros. El chiste ese de Quino, donde apareció un policía encarcelando bebés, jactándose de su modelo de prevención del delito, se hace peligrosamente real. Todo preso es político, decía un burgués por ahí, pero esa pertenencia de clase no le quita certeza a sus dichos. Todo preso es político, y lo es porque su estadía tras las rejas quiere disfrazar con un marco legal una verdad irrefutable. En este mundo perverso que nos habla, con cinismo y desfachatez, de pobreza cero y alegría despampanante y meritocrática, muchos sobran y su destino está marcado a fuego de antemano. Será cuestión de una vez por todas

Zona Libre. Comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos. ¡Luciano Arruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Madre luchadora! ¡Ahora y siempre! Volvemos con más desde afuera aquí por Radio Zona Libre. Y bueno, uno de los temitas que no podíamos dejar de hablar tiene que ver con la pésima sentencia, ¿no? ¿Está bien que la titule así? Sí, totalmente. Sí, sí, es una sentencia porque bastante. Por un lado, por primera vez en la historia se condena a un funcionario público. Pero, lógicamente, la carátula... Por la represión, digamos, ¿no? Por la represión del 19 y 20 de diciembre, exactamente, pero la carátula con la cual se lo condena es, como bien aparece en una entrevista que le hacen a María del Carmen Perdú, donde explica muy bien, desde el marco legal también, que se encuentra, por ejemplo, en la red, también en la página de la Retaguardia, digamos, se lo está condenando como si hubiese atropellado a alguien andando en auto, ¿no? Claro. La figura, si no me equivoco, fue homicidio culposo, ¿sí? Es decir, cuando se mata a alguien por negligencia, ¿sí? Lo que está diciendo el título de la nota es: los condenaron por ineptos, no por represores. Claro. Ahí marca muy bien la condena que recibió y que no recibieron, por ejemplo, Ramón Mestre, que era el encargado de seguridad del gobierno de la Rúa, y tampoco el propio de la Rúa, que fue totalmente absuelto y por un vericueto legal no se puede apelar, o sea que está totalmente desvinculado del caso. Y Antonito de la Rúa tampoco nunca fue investigado. Tampoco. Eso es una basura que salió de aquí con las valijas llenas a vivir la vida de un playboy, de un Isidoro Cañones con esta chica colombiana Shakira, que justo su carrera cambió y viró velozmente después de aquellos hechos o después de su noviazgo con este joven príncipe. Exactamente. Y de aquí nos hemos, por lo menos de los medios hegemónicos, y calculo que la población en general, se ha olvidado bastante de este personaje nefasto. Yo creo que si hoy llega a entrar con un poquito de barba y con esos kilitos de asado de sushi que debe estar comiendo en la isla que se compró en Norteamérica, pasa totalmente confundido y mezclado entre el resto de la población. Creo que te lo cruzas en un supermercado y no lo descubrís a Antonito de la Rúa. No, exactamente. Pero sí a lo pérfido, que era un funcionario de ese gobierno de la Rúa y del actual de Macri. Sí, y que lo bueno. Pérfido, exactamente. Que terminó ahora de mostrar hilacha, no hubo ni que hacer fuerza para denunciarlo, que ya mostró lo que era con la primera declaración que tuvo que hacer cuando habló de los 30.000 desaparecidos, ¿no? Sí, tal cual. Sí, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, lo pérfido. La verdad es que el movimiento teatral, no recuerdo ahora bien qué espacio o cómo es el nombre de la asamblea que se formó, pero bueno, tomó una postura fuertísima, en la cual creo que la mayoría de las obras, no estas obras pochoqueleras y tinelescas, pero la mayoría de obras de teatro está cerrando todas sus obras con un breve texto en contra de los perfidios pidiendo su renuncia o bueno, su expulsión del cargo que tiene, ¿no? Exactamente. Después un los perfidios que se supo acomodar muy bien en la Ciudad de Buenos Aires, un tipo además muy limitado, que estuvo al frente del Teatro Colón y fue denunciado por trabajadores del Teatro Colón por la precariedad en la cual trabajaban y además por la falta de inversión del Teatro Colón, y que ahora inició su mandato al frente de Cultura con esta barbaridad de poner en duda la cifra de desaparecidos y desaparecidas, cosa que es inaceptable y que debería haber llevado al pedido de renuncia por parte de Rodríguez Larreta de forma inmediata. Por supuesto, no nos sorprendió que no se haga. Pero como bien decía Dani, lo pérfido que es también responsable, ¿sí? Es responsable de la represión durante los últimos días del gobierno de la Rúa. De la Rúa que argumentó algo totalmente inverosímil, que no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, que era una situación tan tensa que no estaba mirando la televisión en ese momento, estando en la Casa Rosada, o sea, a metros son una toma de pelo, ¿no? Que, sí. Y este fallo adquiere otro cáliz con el contexto actual ultra represivo, con por ejemplo palabras que tuvo y que ahora vamos a repasar la impresentable ministra Burlich en el día de ayer, porque bueno, le da aún más rienda suelta al aparato represivo y sobre todo a quienes, por ejemplo Ramón Mestre, que era el ministro del Interior que murió y que era quien comandaba las fuerzas represivas, quedó impune. Es decir que la verdad es que es un fallo bastante, bastante benévolo y una vez más sabemos que entre bueyes no hay cornadas y el Poder Judicial garantizó que el aparato represivo pueda seguir pegando. Total, ningún responsable político la va a pasar demasiado mal. Y recordamos la cercanía de la Rúa, ni bien asumió Macri. Estaba ahí en primera plana. Hizo declaraciones también en estos días con respecto al gobierno macrista, con tirando flores. Sí, sí, con el tema de los despidos. Digo, Bullrich esta semana fue. Tuvo unas declaraciones, ¿no? Sí, acá las tenemos, Mati. Ahí está. Si querés las repasamos. Bullrich a mí me parece que por un lado es una gran turra. Y por otro, tiene algunos problemas de doble personalidad o de realidad paralela o de etílicos. Para ser. No, no sé. Claro. Etílicos y creo que tiene una... ¿Ves? Es una pequeña cavidad de cráneo, craneal. Sí, a mí me parece tiene que es como... el cerebro más grande que la cavidad... Como los Doberman. Claro. Viste que los Doberman hay un momento del día como que no reconocen a nadie, como que pierden el olfato, por eso son peligrosos, ¿no? Bueno, me parece que a esta señora desde hace rato le está pasando eso. Porque ayer... No, realmente... bueno, Patricia o Pato Doberman Bullrich. Pato Doberman Bullrich, que además esa cavidad craneana se acentúa, me imagino, con ayer locro vino, me imagino que no, pero aparte eso es eso, maravillosa. Esos picaditos que se compra de termidor y que van secando, ¿no? El alcohol seca. Claro. Entonces, empieza y no se traba, raspa, no hay cavidad para que se mueva eso, no. Exactamente, no, exactamente. Entonces ayer Bullrich dijo que hubo unos detenidos que fueron frenados hacia las 5 de la mañana más o menos con una cantidad de bombas grande molotov. De bombas molotov, ¿no? Que para su digamos, es como está como realizando una suerte de civil war, pero argenta, decía que iban a Plaza de Mayo a evitar los actos que en donde participaría Macri. ¿Qué actos aparte? Si la Plaza de Mayo estaba vacía. O sea, la propia policía la desmintió, dijo, no tiene nada que ver estos muchachos con Plaza de Mayo, con Macri. No, es otra cosa que no estaban es por quemar un auto, ¿no? Supuestamente. Sí, estaban por quemar un auto. No había nada que ver en ese delirio. Pero esta mina que delira no es una señora que está en un programa de televisión. Era la ministra de Seguridad. Eran de tres Nación. Muchachos que se habían quedado de jarana aprovechando el feriado y les encontraron dos petacas y un pañuelo. Claro. Y asumieron que eso era una molotov, me parece, ¿no? Exactamente. Entonces, esta señora impresentable que hace una teoría como si fuera Día de la Independencia, que va a volar todo por los aires. No, aparte, mamita. Bueno, ¿qué podés hacer con unas cuantas molotov? Podés hacer mucho, pero... Es familiar de Fabiana Cantilo, ¿no, Bullrich? Creo que sí, estaba pensando en eso hace un rato. Esas familias raras que tienen ovejas negras y fachos. Es como Felipe Solá y la cantante de tango, ¿no? Dijo otra cosa también. Que podría mandar algún raviol envenenado. Exactamente. Dijo otra, como Gilla Murano. Claro. Dijo otra cosa que también hay que tener en cuenta, y esto en serio, porque... Dijo, se quiere generar una situación de descontrol en la calle por parte de grupos que están permanentemente todos los días haciendo manifestaciones. Tenemos que tener cuidado de no entrar en situaciones de provocación que buscan poner al gobierno en una situación límite. No sé cuál es la... O sea, sí, a la gente le gusta salir a la calle y protestar, el gobierno, las decisiones del gobierno del cual forma parte no tienen nada que ver. Y además, ojo cuando habla de situación límite, porque no estamos hablando de un tipo que te quiere matar a trompada. Es una representante importante del Estado, un administrador del Estado. Entonces, bueno, esta señora En el marco de lo que fue el fallo por el 19 y 20 de diciembre, es algo peligroso, ¿no? Le dan vía libre para hacer lo que se le canta, y esta mujer sigue estando ahí haciendo de las suyas. Es increíble, la verdad. Algunos funcionarios del gobierno macrista ahora, ¿qué, este puesto, qué cosa, ¿no? Porque antes estaba Rambo Berni, sí. No, no. Tampoco era que había... yo creo, mira, acá, ¿sabes cuál es el tema? No hay emprendimientos armamentísticos privados en Argentina, pues si no, como en el caso de Estados Unidos, te aparece algún CEO de alguna empresa que fabrica balas, que fabrica bombas, aviones, algo, y te lo ponen en ese puesto, ¿viste? Como sí. Pasó con Bullito, con Bullijo. Claro. Que tenía ahí también la patria empresarial gobernando en cada puesto, un empresario haciendo bosta. Todos los puestos o cada cargo haciéndolo bosta para beneficiar al empresariado, en realidad armando guerras por el mundo para autofinanciarse, ¿no? Tal cual. Y yo, para cerrar este tema, yo particularmente, cada uno de ustedes diga lo que quiera, me parece que hablando en serio del fallo del 19 y 20, no es solamente que es un fallo que se queda escueto, que se queda, que tienes ahora poco, me parece que es una falta de respeto. Porque era preferible que los absuelvan, ¿no? Porque esto, sí, esto sí. Es peor. Esto creo que es peor. Está pensado estratégicamente. Sí. Es una provocación, digamos. Exactamente, ¿no? sí. Está pensado. Bueno, uno de los policías acusados, nosotros veíamos por la televisión, fue totalmente acusados de matar, con pruebas contundentes, de matar a sangre fría a uno de los manifestantes, fue absuelto. Sí, veíamos ahí al hijo, a la hija. Totalmente desencajados, digo, una reacción lógica después de tanto tiempo, tantos años buscando justicia, y que la respuesta sea esta, ¿no? Lamentablemente no nos sorprende, son más las veces que pasa esto, pero esto no nos tiene que tirar abajo, sino que tenemos que recomponernos y seguir adelante, ¿sí? Porque es el único camino. Así es. Así que, bueno, nos vamos con algún temita y volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Thank you.

armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo, ya es. Bueno, otra vez, sopa, ¿no? Siempre la yuta, viejo, ¿eh? Siempre la yuta, exactamente. Bueno, hubo una represión, una nueva represión. Intentamos comunicar. ¿A trabajadores? No a trabajadores. Bueno, sí, a trabajadores que estaban yendo a... ¿Pero que estaban por gastar sus morroncos? ¿Una fábrica? No, en este caso no. ¿Cooperativistas? No, tampoco. ¿Piqueteros? Tampoco. ¿Taxistas anti-Uber? No, no. No lo hubiéramos denunciado eso, ¿no? Yo soy chiquilín. Todas las represiones vamos a denunciar acá nosotros. Sí, la yuta que denunciar. Por más que después el taxista ese te justifique que, bueno, nos pegaron porque nos portamos muy mal. Que después haga policía, ¿no? Claro, el taxista. Claro. Bueno, en realidad lo que sucedió fue en Pergamino, ¿sí? En Pergamino hubo una nueva fecha de la renga. Allí en el circuito del panorámico. Tuve la suerte en su momento, hace un par de años, de ir a ver a la renga en ese lugar. En el circuito del panorámico, un lugar que queda en el culo del mundo, disculpen la mala palabra, pero la verdad es que queda no cerca del centro de Pergamino, en un lugar bastante alejado donde incluso había que llegar con micro desde Pergamino. Pero más allá de eso, más allá del lugar que puede funcionar también como emboscada porque está en el medio del campo, digamos, si no prestás atención te perdés tranquilamente. Lo que sucedió fue una nueva represión, incluso denunciada. Nos fuimos enterando el sábado a la noche, ¿sí? Domingo a la madrugada, de lo que había sucedido en el recital de la renga. Lo que pasó fue que la policía reprimió. Siempre el argumento es el mismo, mucha gente sin entrada, mucha gente... Pero la verdad es que ya no suena convincente. Y también lo que sucedió fue que apareció un periodista, Cristian Vilcharsky, que cubría el show para una revista de Buenos Aires, para Billboard, ¿no? Sí, para Billboard. En realidad es una revista internacional. Una revista internacional, claro. Él cubre, hace coberturas del show de aquí en Argentina. Claro, bueno, aquí es como que el argumento de la policía que no tenían entradas empieza... No, y hay una cosa peor todavía, porque ese argumento es para la primera parte, digamos, hay denuncias de esta violenta represión, hay videos de esa violenta represión, y hay distintas personas que en las redes sociales y en los blogs que tienen que ver con toda la gente, toda esta familia renguera, como se llaman, que son los fanáticos de la banda, que van arreglando los micros, los viajes, y son 3-4 páginas en donde confluyen ahí la mayoría de las personas que escuchan a la banda, hablaban de un hecho en particular, de un chico que había sido brutalmente golpeado, que lo habían pateado en el piso, que cada vez que quería levantarse lo volvían a patear, que había entrado en convulsiones, que esto fue en la entrada, como decíamos, y donde decían de este tema, era un chico que sus amigos decían que estaban todos con entrada, claro. Igualmente lo molieron a palos, y querían llevarlo en una camioneta que estaba de civil, con lo que parecían 4 policías de civil. Los amigos se negaron a esto y pidieron la ambulancia, que tardó un montón en llegar, y cuando llegó, se llevaron a este joven, que todavía hoy, al día de hoy, jueves, después de casi 6 días de sucedido el recital, no pude encontrar más información sobre esto, más que la que denunciaron algunas personas. Y lo que vos contabas del periodista es lo que termina de avalar esta represión brutal, que no tiene, digamos, que ya pierde total valor este dicho de la gente sin entrada, que quisieron plantar los policías, como siempre, porque era un periodista que estaba acreditado y que aparte ha ido con sus amigos a ver yo porque le gusta la banda. Además, y cuando salió... Exactamente, eso. Es cuando salió. Cuando salió le dieron 7 o 12... 12 perdigones. Perdigones de bala de goma en el pecho. Estaba hablando por teléfono, dice él, comentando que estaba saliendo del recital. O sea, no había... y le pegaron como, bueno, se ven en la foto, se puede buscar en internet, se ve tranquilamente. En el pecho de cerca, es lo que dice de haber cubierto varios recitales de este tipo, es que cuando la policía reprime, por lo general no tira al pecho, sino que tira a las piernas. Al piso, tira para el cielo, balas de salva para... En este caso no, y no solamente a él le tiraron, sino que le tiraron a un montón de personas que estaban saliendo del recital. Había mucha policía, según lo que cuenta este periodista, tanto antes del recital como luego del recital. Seis controles, ¿sí? Seis controles antes de ingresar, y todo un rumor que empieza a aparecer, que también le sucedió en su momento a los Redonditos de Ricota, que es el que la renga estaba pensando en evaluar este recital para luego volver a tocar en el Estadio Único de La Plata, que es lo más cerca que ha tocado de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos tiempos, ¿sí? Porque ya en River no toca más y tampoco ha tocado en ningún lugar en la ciudad más pequeño, sino que siempre está tocando en lugares lejos, y que no se quiere que la renga toque. No, si la última vez que habían logrado tocar en el Autódromo, en la primera administración Macri, fue creo que la última vez que tocaron en Capital, por lo menos que, bueno, después tocaron en algunos actos del Bicentenario, de no sé qué cosa, de estos que hacía el kirchnerismo en Plaza de Mayo, pero como recital de la banda se tocó en el Autódromo, y ya para la segunda vez que intentaron hacer fecha en Autódromo, les cancelaron los permisos un mes antes del show. Exactamente. Tuvieron que devolver entradas y demás en el Autódromo. De allí no pudieron tocar más en Capital, y lo último que les había pasado en La Plata es que habían programado show para principio de año y tuvieron se los cancelaron, digamos. Exactamente, tuvieron cancelado dos veces el show. Aquí me parece que es momento de que paren la pelota los fanáticos de la banda, que la banda también se baje. Esta persecución es real, pero que pongan los pies sobre la tierra y que entiendan que aquí hay una problemática mucho más grande. Exactamente. Que ponerse solamente de esta cuestión casi macartista que propone una parte de un discurso de quienes acompañan o siguen todo el movimiento de rock. Porque esto le pasa hoy a la renga, le pasa a los redondos y va a seguir pasando, y en el cual es necesario otra actitud por parte de las bandas y por parte de los fanáticos. Exactamente, porque uno cuando entra, cuando a veces aparece alguien cuestionando, bueno, el caso cabe, bueno, pasó esto en la renga, uno de los recitales anteriores sucedió lo de Ismael Sosa, la banda no dijo demasiado al respecto. Y cada vez que aparece algún comentario haciendo eco de eso cuando la renga toca, algún comentario a veces provocador, pero bueno, que no deja de ser cierto, salen miles de fanáticos a defender a la banda como si... Bueno, el fanatismo nunca es bueno, pasa lo mismo con el kirchnerismo, pasa lo mismo con el macrismo. Cuando en realidad tiene que haber una autocrítica por parte del rock. No puede ser que no se hayan enterado durante el recital de lo que había sucedido. Lo mismo que con Walter Bulacio. Sí, mismo la renga, convengamos que sufrió el público de la renga el embate de, bueno, este supuesto esquizofrénico que llevó una bengala adentro de un show que terminó matando a un chico de Banfield. Exactamente. Sí. Contemos con lo de Ismael Sosa. Ahora, todas estas represiones que viene sufriendo en el conurbano. En esto, quiero hacer un paréntesis, que a veces acá nos reímos del Fenicio Solari. Bueno, nos gusta hacer chistes con su deidad y con cómo debe vivir y demás. Pero en algo creo que ha ganado la pulseada en este tipo de cuestiones. Porque más allá de todas las cosas que uno le puede cuestionar a Carlos Solari, en esta puja por el entretenimiento, entre comillas, él y su manager ganaron una batalla. Sí. Porque a diferencia de los recitales de La Renga, que su manager histórico, el Gordo Gaby, hoy trabaja en relación casi intrínseca con la productora de Palazzo, que es quien mueve todo el rock de Córdoba, todo lo que es el Cosquín Rock y también mueve parte del circuito cuartetero de Córdoba, un personaje de dudosa procedencia ideológica, por lo menos, y de algún pasado familiar bastante más que oscuro. Pero puntualmente en esto decía, el manager del Indio, que ahora no se me ha borrado el nombre de la mente, ha ganado esta batalla de que directamente ha armado sus recitales con los municipios. directamente los recitales. Por eso también salió la provincia de Buenos Aires, Solari, aunque tuvo algún otro arreglo en Tandil, que Tandil, el anterior show de La Renga que fue en Tandil, militarizaron todo, hasta los trenes. Nos contaban amigos que a la vuelta del tren pararon el tren con un montón de gente que estaba sin boleto arriba, supuestamente, y no les prohibieron, no les prohibieron colarse, entre comillas. Mandaron el tren lleno de gente como vacas, con boleto, sin boleto, para sacarlos de Tandil. Digamos, pero se aseguraron de hacer un operativo cerrojo dentro de la estación de tren para que no quede ningún rockero dando vueltas y meterlos a todos como sean los vagones y sacarlos de la ciudad. Y en esto vuelvo a lo mismo. Nos tocó el año pasado ir a Mar del Plata a ver un show de La Renga, y quienes cortaban los tickets, quienes palpaban la entrada del público, eran los policías de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. La división Canes y grupos que tienen que ver con el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y no particularmente con ciudades como Mar del Plata y algunas otras donde ha tocado La Renga, se hacen partícipe, y también hay operativos conjuntos con la federal en muchos de estos shows. O sea, hay diferentes equipos de la federal que participan de los controles de La Renga. Entonces, esto claramente tiene que ver con algo más allá que va de La Renga. No es una persecución solo económica o política, sino que tiene que ver con que La Renga representa y mueve a un sector de la sociedad que piensa, vive y viene de determinados barrios. Sí, claramente. Parte de la profundización de la represión y del control social que hay para con estos jóvenes y no tan jóvenes, porque La Renga ya atraviesa varias edades, van desde niños hasta personas de más de 40 años, y que recital tras recital siguen siendo reprimidos. Entonces ahí es donde yo digo, el público tiene que empezar a plantearse, ¿queremos seguir viajando como ovejas sin ver lo que está pasando? ¿No nos vamos a plantar ante esto? ¿Y qué le vamos a exigir? Porque digo, el que tiene el poder público de salir a cambiar la mano es La Renga. Si La Renga mañana se sienta en una conferencia de prensa con sus tres integrantes fundadores a decir lo que está pasando y a denunciar la represión que están sufriendo los jóvenes por parte de las policías y las presiones que les meten a ellos los diferentes municipios para obligarlos a meter, digo, que haya policía en esos mega operativos de los recitales de La Renga, significa policías pagos. Es como en un partido de fútbol. Sí, claro. Los adicionales y toda la tranza que ya sabemos que hay detrás de esos adicionales. Tiene que ver con eso también. Y La Renga tiene que denunciarlo. No puede quedarse más detrás del escritorio sin decir nada sobre esto. Sí, igual yo, respecto a todo eso que vos estás diciendo, también me parece que tampoco hay que ponerlo a la banda en el lugar en el que está el Estado y la fuerza represiva, porque en realidad a La Renga no hay que reclamarle que la policía no le pegue a la gente. Digo, me refiero que va más en el sentido... No, nadie le está reclamando eso a La Renga, Nati. Hablar con la gente de La Renga, tratar de llegar a ellos de alguna manera, que no es difícil, muchos de los que siguen La Renga saben cómo acceder a ellos, y poder planteárselo desde un lugar constructivo, esto que decís vos, de decirle, viejo, pasa esto, no pueden hacerse los desinteresados o los que no saben, porque no saben, no saben. Entonces también pasa por una cuestión de no naturalizar el voy a un recital y me voy a tener que comer el palo de la yuta, no voy a poder tener mi facito encima, no voy a poder tomarme mi birra porque me van a cagar a piñas y encima la voy a pasar como el orto. Pero totalmente eso es culpa del Estado, pero La Renga tiene que denunciar porque lo están sometiendo a eso, Nati. Naturalizando de que Ismael Sosa apareció flotando en un lago, viejo, y fue después del recital de La Renga. Entonces yo después y fue porque lo mató la policía, que es lo que nos está diciendo tampoco. Me costó muchísimo volver a ir, fui con ustedes y ahora estoy un poco en esa posición de enojada, decir, bueno, viejo, hasta que no salgan a decir algo o no hagan un recital y que digan no queremos presencia policial a ver qué pasa y que realmente la gente demuestre que no necesitamos a la policía menos para esas circunstancias, y bueno. Tal cual, pero yo coincido con Mati, ¿no? Que por el lugar que tienen de privilegio, ¿no? Y de gran notoriedad, son ellos, me parece claramente, los que tienen que salir a decir públicamente estas cuestiones, ¿no? Porque ¿qué vamos a esperar del Estado, que es el que ordena reprimir a los jóvenes de los sectores populares? Entonces, claramente lo que sucede en esos operativos policiales, claramente no son el Estado, tal cual, ¿no? Nadie trata de ponerlos en el mismo lugar, ¿no? Sino de que justamente se aproveche esa masividad que tienen, ¿no? Ese llegar a amplios sectores de la juventud que son los que lo siguen para denunciar estas estos mega operativos nefastos, ¿no? Y que tal cual, Nati, como decís vos, no podemos exponernos de esa manera a que los operativos estén en manos de esas fuerzas nefastas, ¿no? Volaré. Jardín

patria o muerte. Primeramente hemos hecho un tema que se llama Yuta sos cana, cana policía, cana Yuta sos botón, hijo de puta. Policía sos cana, sos botón y sos Yuta, hijo de puta. Policía sos cana, sos botón y sos Yuta, hijo de puta, hijo de puta. Policía sos cana, sos botón y sos Yuta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Yuta, Yuta, hijo de puta. Policía sos cana, sos botón y sos Yuta, hijo de puta. Policía sos cana, sos botón y sos Yuta, hijo de puta, hijo de puta. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Me encanta, te gusta, te mismo viendo. ¿Qué, qué es lo que estamos escuchando de cortina, Nati? Oscar Alemán, exacto. Nuestro pionero Ernest Ranglin para el rey. Tal cual. Mejor que Django Reinhardt, dice en el documental de Oscar Alemán. Uy, ahí, no lo vi. Hay una novedad que lo suelen dar por encuentro, se puede ver en las redes sociales. Muy, muy ochentoso. Me parece que lo firmó Eliseo Subiela, ¿viste? Parece que le dio la idea. O intentaron que lo firme Eliseo Subiela, no pudieron. Se quedaron sin presupuesto. Pero va contando muchos ribetes de la historia de Oscar Alemán. La dejadez del público. Del público, no, de la prensa, del todo argentino, acá se le dio la espalda prácticamente toda su vida. Recién grabó unos discos aquí en el país, como en una idea de lo que era el circuito de bares de jazz, que era mucho más importante hasta mediados de la década del 80. Graba unos discos a fines de la década del 60-70, pero siempre su carrera se dio más en Europa. Y cuentan algunos músicos de jazz norteamericanos que aparecen en el documental, dan testimonio de que para en esa época en Estados Unidos, en la época que arrancó Oscar Alemán, fines del 30-40, había como orquestas y músicos que eran cabezas de esas orquestas, músicos que son los que todos conocemos, y algunos de ellos se disputaban tener la presencia en algunas temporadas de esos shows que armaban en casinos, en bares, en hoteles donde sucedía el circuito ya norteamericano, y muchos buscaban a Django Reinhardt, que nunca terminó transando, no estuvo. Django Reinhardt era un guitarrista de jazz gitano, español, en realidad gitano, pero residía en España, y eran como los dos exponentes en la guitarra de la época, que las guitarras de jazz son bastante particulares, o sea, están dos o tres que son las mejores y el resto está ahí como acompañando, no es un elemento que va al frente en el jazz o que no se lo ve o que por lo menos no trascendió en lo que tiene que ver con lo comercial. Y bueno, hablaban de que había muchas de estas orquestas, se disputaban y que quienes habían visto a Oscar Alemán trabajar en una orquesta muy conocida que había en Francia, que fue donde todos lo empezaron a conocer, en una orquesta que tocaba en París, una orquesta de jazz, muchos cuando pedían estos popes, pedían a Django Reinhardt, le decían, me parece que tenés que mirar a Oscar Alemán, que es mejor que Django. Eso, bueno, un poco de argentinada para el mundial de las guitarras de jazz. Está muy bien. Vos sabés que me hiciste acordar a un libro que leí hace muy poco, de Leonardo Yola, el autor de Kryptonita, que tiene libros mucho mejores que Kryptonita, muchísimo mejores. Uno se llama Hacé que la noche venga, que está habituado en el año 39 en Argentina, en Buenos Aires, y aparecen varias veces bandas de jazz argentinas, Con esta particularidad que vos planteas, ¿no? Que está todo armadito con el cantante. Es muy, muy interesante. Muy interesante la novela, sobre todo por cómo está habituado en la Buenos Aires del 39, bastante bien armadito, describe bien las calles, las estaciones de subte, etc. Hablando de jazz, vos sabés que hoy cumpliría 90 años Miles Davis. Miles Davis cumpliría 90 años, nació en el año 1926. En Alton, Illinois, y murió el 28 de septiembre de 1991 en Santa Mónica. Miles Davis, un tipo que revolucionó el jazz en su momento. Es increíble escuchar del jazz más puro, y fue constantemente rompiendo los esquemas, y tiene unos discos en los 80 que... nada, es como, parecen dos mundos totalmente distintos del jazz. Incursionó con raperos, con bandas, con guitarras, cosas muy locas. Grabó en los 80, Miles Davis, un exponente total de la trompeta. Hay una especie de biopic muy, muy, muy barata que había dando vuelta en los 90 por alguno de los canales de cable de película, que uno la podía encontrar a las 2 de la tarde. Que había un actor que aparece en varias películas. Norteamericanas, pero no es de los más así conocidos, digamos, hollywoodenses, que lo representaba, y constantemente iba la historia entre el presente de ese trompetista y el pasado en el Harlem con su madre. Y bueno, emulaba la historia de Miles Davis, era como más moderna la historia, claro. Pero lo que mostró era la relación tremenda que había con la madre y el régimen casi dictatorial por parte de la madre, en el cual no salía a la calle cuando volvía a la escuela. Eran horas y horas, no sé, 10 horas por día de tocar la trompeta. Y bueno, así después logró ser el músico que fue y tener el control que tenía del instrumento y de todo, ¿no? Bueno, su madre era profesora de música. Claro. ¿Sí? Y el padre era dentista. Así que... es importante tener una buena dentadura para los que tocan instrumentos de viento. Exactamente. Hay una anécdota, Miles Davis era muy... era aficionado al boxeo. Entonces, cuando tenía que a la noche tocar, pedía que no le pegaran mucho en la cara. Si estaba boxeando durante la tarde. No, no pensaba en no boxear. Iba a boxear igual y decía, no me pegue mucho en la cara, que a la tarde tengo no me inflen los labios, que después claro, no puedo tocar. ¿Le puedo pasar un chivito? Que voy a la tarde un evento aquí en la capital. Hubo asamblea de artistas callejeros itinerantes, que así es creo que va el nombre que va a recibir en las redes sociales prontamente. En los días que siguen se armará página de Facebook y grupo de Facebook. La idea es empezar a mostrar lo que está pasando aquí en la ciudad de Buenos Aires con el arte itinerante, lo que tiene que ver con un proyecto de ley que entre las sombras, gallos y medianoche presentó el PRO en noviembre, después de dejar vencer otros proyectos que venían siendo trabajados con artistas callejeros. Lo dejaron vencer, el de los artistas callejeros, presentaron uno sin avisarle a nadie, lo descubrimos por suerte a tiempo y logramos presentar otro proyecto rápidamente que reflota el que se dejó vencer. Ya con eso le pusimos un mínimo tapón, porque por más que quieran tratarlo, están obligados a discutir también el otro proyecto, y eso implicaría que tenga que haber una especie de arreglo entre los dos proyectos. Nosotros en realidad no queremos que el proyecto del macrismo salga a luz, porque nos parece que sería un primer paso para lograr una normativa a nivel nacional que implicaría que el Estado delimite en qué lugares se puede hacer arte del espacio público, que delimite horarios, que delimite las formas, que multe a quienes no cumplan, a quienes no se registren, que multa hasta el uso de cartelería. Por ejemplo, si algún grupo de teatro quiere hacer una intervención colgando una bandera, colgando como una especie de escenografía o algo, podría ser multado. Y por otro lado plantea algo que es tremendo, que es que de los espacios que se demarquen para que el arte suceda, solo puede haber espectáculos durante una hora. Después esos espacios deben parar durante 2 horas y ahí tiene que arrancar otro espectáculo distinto. O sea, que el artista que necesita hacer 2 o 3 entradas de media hora como para poder también subsistir, que esta es otra de las cosas que estamos discutiendo y tratando de visibilizar, de que más allá de la labor social y cultural y el compromiso que hay social con el artista callejero itinerante de llevar el arte a lugares donde generalmente no lleva o permitir el libre acceso para toda la población, lograr romper con este axioma y con este pensamiento que hay en la sociedad de que el artista o hacer arte no es un trabajo. Y es un trabajo el arte de callejero itinerante, y esto, bueno, es lo que queremos mostrar a la luz y empezar a definir también estas cuestiones que tienen que ver con este proyecto de ley para la Ciudad de Buenos Aires. Así que... Que es de carácter represivo, ¿no? Es totalmente represivo. ¿No? Sí, porque... Va en contra justamente de garantizar un derecho, ¿no?, al arte en la calle y al trabajo, ¿no?, de los artistas callejeros. Ya la delimitación de lugares indica lugares que no son turísticos. Porque no podrían ver artistas en las peatonales como La Valle, Florida, no sé, en la Plaza Francia, San Telmo, esos lugares están encubiertos en el proyecto con diferentes códigos de zonificación y en realidad están marcando claramente en qué lugares no podría suceder el arte y son lugares que son tradicionales y que semana a semana muestran arte en las calles de Buenos Aires. Tal cual. Chicos, nos tenemos que ir. Bueno. Bueno. ¿Me dejás? Si no nos queda otra. ¿Tenemos que traer un programa a tiempo? ¿Una no, cosita? No, nada, olvídate. Pero... guardátelo para el próximo programa. Qué mala que es, qué mala. No, tiene un minuto. Rápido. No, no, no, rápido, porque aparte hay una canción que pidió Dani para saber. Ah, muy bien, está muy bien. Está muy bien. Bueno, una cuestión nada más. Vamos a estar hablando la semana que viene seguramente sobre lo que sucedió desde la CENAF, ¿sí? Donde se está llamando a los pibes de 18 años, de 18 a 21, no estaban en cárceles comunes, sino en centros especiales para menores. Se estableció que de 18 en adelante ya vayan a cárceles comunes, lo que es algo grave y que está denunciando los trabajadores de la CENAF, ¿sí? La secretaria se llama Yael Bendel, la que tomó esta decisión. Esto fue una nueva emisión de Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. ¿Con qué nos vamos, Dani? Nos vamos con Rico Rodríguez y el tema África. Ayer fue el Día de África y de paso recordamos a un grande Rico que se fue el año pasado.